Estamos en comunicación telefónica, como prometíamos, con Rosana Foresti. Ella es integrante del Centro Comunitario Providencia de José C. Paz. Además, forma parte del Consejo Local, ¿sí?, aquí en José C. Paz. Y es abogada. Queremos charlar un poco sobre la ley de infancia, los derechos de los niños, hablando de la campaña del buen trato, justamente. Bueno, cómo vienen avanzando las organizaciones en formar parte y en defender los derechos de los niños en lugares como, por ejemplo, el Consejo Local. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan todos por ahí, los que escuchan? Hola, Ro. Bien, acá bueno, estamos con Rosa Urán, con Andrea Blanco Luna, con un montón de compañeros y compañeras que están participando en esta transmisión especial por el buen trato. Y bueno, queríamos preguntarte en tu doble rol, ¿no? Como abogada, pero también como integrante de un colectivo que lleva adelante una organización que defiende y protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reflexionar un poco sobre la ley de infancia y sobre estos espacios de los consejos locales. Y bueno, mira, justamente hoy estábamos en la reunión del Consejo Local de José Paz y precisamente compartíamos un poco con los compañeros, ¿no? Que en realidad esta ley, que ya no es tan nueva, que tiene muchos años, tiene sus dificultades para poder ser implementada por varios factores prácticos y decisiones de políticas públicas, pero que por otro lado ha proporcionado, entre otras cosas importantes, la posibilidad de esta figura del Consejo Local, en donde ha propiciado o ha dado la posibilidad de que organizaciones sencillas de barrio, como somos todos nosotros, nos podamos sentar con distintas áreas del municipio y empezar a poder pensar en las políticas públicas y en cómo se están tratando a nuestros pibes y a nuestras pibas en la realidad concreta. No es un desafío sencillo, pero creo que es uno de los de los aportes más valiosos que esta ley ha aportado en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, digamos, uno celebra con alegría el que podamos por lo menos tener interlocutores válidos con quien empezar a pensar un poco cómo se están tratando a los chicos, más allá de las situaciones inmediatas, pero bueno, hay muchos desafíos por delante. Uh-huh. Independientemente, bueno, de esta ley, que es interesante en estos aspectos, ¿no?, que le da por primera vez participación a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, de intervenir directamente, ¿cómo ves las políticas de infancia de estos últimos años? En realidad, mi sensación personal es que cuando uno mira no solo la realidad, digamos, yendo desde la realidad latinoamericana, argentina y hasta lo puntual nuestro de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, mi sensación es que se le ha dado como un hermoso maquillaje formal, como que existen un montón de leyes muy bonitas, con un espíritu teóricamente profundo en pos de los pibes, en tomarlos como sujetos de derecho, pero que han sido en muchos casos una mera formalidad implementarlos, ¿no? Como que en la práctica estamos todavía muy lejos de ese cambio más estructural, más cultural, de todos los actores que intervienen, desde el área de la justicia, desde el área de los servicios locales o direcciones de infancia, desde las distintas áreas municipales, y ni hablar desde el gobierno provincial o nacional. O sea, esa es mi sensación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que en este tiempo estamos viendo, ¿no?, que en la práctica la cuestión de financiamiento es un punto bastante determinante. Y de verdad están dejando desprotegidos a todos nuestros pibes, sobre todo los que menos tienen en todo sentido. Con lo cual me parece que si uno mira desde la formalidad, existe una legislación preciosa, mirada desde los ojos externos, pero que todavía tenemos mucho camino por luchar para que esas leyes se cumplan y para también cambiar las mentalidades de quienes tienen que aplicarlas y hacerlas valer. ¿A dónde crees que están las trabas más importantes para la aplicación plena de la ley de infancia? ¿Cómo? Disculpa. ¿A dónde crees que están las trabas más importantes para que se aplique plenamente la ley de infancia? Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la decisión de las políticas gubernamentales, en principio. Si bien tenemos mucho camino y es verdad que no nos podemos desentender como ciudadanos y ciudadanas, y en lo puntual uno ve la vulneración de derechos en lo más cotidiano, cuánto hay por trabajar en todo lo que tiene que ver con violencia hacia nuestros pibes, desde la casa hacia lo más estructural. Es cierto que cuando queremos ir a buscar los recursos humanos concretos que tendría que proporcionar el Estado, en muchos casos encontramos gente que cobra un sueldo y no cumple su función, que no solamente, digamos, estructuralmente no existe la decisión política, sino que tampoco en lo individual hay una responsabilidad del rol que ocupan. Yo creo que ahí encontramos una limitación muy fuerte, al margen del compromiso personal de cada uno de nosotros, que también es un desafío, ¿no? Porque el pensar tratamos implica empezar por pensar cómo nos tratamos a nosotros mismos, con lo cual es enorme, pero si uno mira más de lo que podemos hacer en nuestro conjunto, me parece que las trabas que encontramos al intentar interactuar con las distintas áreas estatales, sea desde lo ejecutivo, lo legislativo, lo judicial, desde lo municipal hasta lo nacional, es bastante complejo. Me parece que nada está funcionando como debería, aún con los mínimos recursos que cuentan. A veces es cuestión de voluntades, y quienes estamos en los lugares comunitarios lo sabemos. Y sin embargo, esa voluntad en muchos casos no existe. ¿Y ves que esta posibilidad de encontrarnos con otros que están haciendo lo mismo y trabajando en el mismo sentido, independientemente de encontrarnos muchas veces con una pared a la hora de intentar que se reconozcan y respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes, está haciendo que tome más fuerza el reclamo? Yo creo que sí, yo creo que hemos crecido y avanzado, y creo que quienes apostamos por seguir participando y por estar más allá de que a veces hay que esperar mucho tiempo para ver algún resultado, es la confirmación de que nuestros pibes valen la pena todo, o sea, valen la pena todo esfuerzo. Me parece que el impacto que puede tener en la vida de una criatura, de una niña, de un nene, de un adolescente, todo vale el esfuerzo. Y me parece que hay muchas organizaciones que tenemos ese espíritu en medio de la diversidad. Y me parece que lo que nos fortalece son esos signos, ¿no? Cuando logramos encontrarnos entre nosotros y darnos cuenta que no estamos tan solos, que somos bastantes los que queremos otra cosa, y que si bien no es sencillo ni es fácil, mucho peor sería que esto no exista, ¿no? Entonces, me parece que incluso el logro de ciertas legitimaciones se han logrado por la lucha y por el transitar de todos los que queremos otra realidad, queremos otro mundo. Así que aunque suene utópico, me parece que hay situaciones concretas, vidas concretas, que nos ratifican esto y que nos hacen renovar el compromiso y las ganas de seguir luchándola. Así que me parece que muchos de todos nosotros somos fieles testigos y protagonistas de eso, ¿no? De cómo puede transformarse una vida cuando varias personas nos juntamos en pos de algo diferente. Aunque sea chiquito, para mí tiene un impacto impresionante, y eso es lo que renueva el trabajo, sobre todo tanto de CEPAL, de tantas organizaciones que llevan tantos años trabajando. Por último, Rosy, y agradeciéndote enormemente estos minutos que estás charlando con nosotros, queremos preguntarte, ya entrando, partiendo de que esta ley que estamos tratando de presionar entre las organizaciones para que se cumpla plenamente, tiene como protagonistas justamente a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? La Convención Internacional le garantiza este derecho, y muchas veces han sido puestos en lugar de objeto, que otros decidan por ellos y ellas. ¿Crees que la campaña Un Trato por el Buen Trato colabora en ese sentido, poniéndolos en lugar de protagonistas y de alguna manera interpelando a los adultos para bien tratarlos? No solo me parece que colabora, sino que es fundamental. Digamos, en mi caso personal he podido compartir experiencia directa del impacto que ha tenido en otras comunidades, incluso en donde ya lo vienen transitando desde hace unos años, y es increíble el grado de sensibilización que ha generado. Primero por el impacto que genera en la opinión pública, al poder ver movilizarse a los propios pibes y pibas hablando por sí mismos y pidiéndonos otras cosas diferentes, ¿no? Que frenemos, que paremos la pelota a los adultos y podamos mirar el mundo desde otro lugar. Me parece que eso es impactante, y que yo por lo menos celebro profundamente que lo tengamos en la zona, ¿no? Que incluso esto, que en vez de detenernos como en los índices o en las cuestiones de todo lo negativo que estas situaciones generan, podemos hablar desde el lado positivo, ¿no? De decir, bueno, nos estamos bien tratando, nos podemos preguntar esto, ¿no? Porque el bien tratarse es mucho más que tratarse, que no tratarse mal. Y me parece que eso también es lo hermoso de esto que están emprendiendo en su comunidad, y que ojalá que se replique en otros lugares. Que tener una sociedad más justa, más digna para nuestro pibe y para nosotros, no es solamente no tener violencia, sino también tener un buen trato. Así que yo lo celebro profundamente, y no sé, por lo que me enteré, no sé si es cierto, parece que lo declararon interés municipal, que en miras a esto del impacto público, bueno, sabemos que tenemos mucho que transitar en lo municipal, no sé si será cierto o no esto de la declaración que me dijeron, pero si es así, bueno, yo creo que son las endijas que tenemos que aprovechar, tienen las organizaciones, y apostar con todo. Así que celebro profundamente que en San Atilio estén en plena campaña, y que ojalá que la podamos traer el año que viene para Providencia. Seguramente así va a ser. Te mandamos un cariño enorme, enorme a vos y a todos los que integran el colectivo ahí de Providencia y te agradecemos nuevamente estos minutos. No, gracias a ustedes y perdón si fui un poco larguero, ustedes saben que me gustan mucho. No, y es re interesante. Es más, nos gustaría un día poder charlar acá en la mesa a distancia de mate, porque es re interesante poder conocer tu experiencia, estando además en el lugar donde están pasando las cosas que tiene que ver esto con el consejo local, ¿no? Sí, buenísimo. Quedo a disposición. Cuando quieran, saben que los quiero mucho. Valorizo el laburo de tantos años de ustedes ahí persistiendo. Así que saben que son compañeros muy queridos y muy respetados. Así que un beso enorme para toda la comunidad y estaremos compartiendo este camino del buen trato. Ojalá ahí nos sigamos cruzando. Bien, muchas gracias, Rosy. Chao, un beso grande para todos.